desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese buen chueque, hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Buenas tardes, acá estamos en Embarrando el Aire, nuestro programa número 10, que se llama Desandemos la Crueldad. Que bueno, que venimos pensando hace un tiempo y con lo que estuvo sucediendo esta última semana, más en lo vivimos cada vez más en carne propia. Venimos de 2 horas de cobertura para intentar rastrear qué fue lo que estuvo sucediendo desde el martes. Así que hicimos un reconto de las cosas que fueron sucediendo, estuvimos compartiendo audios y bueno, nada, la idea es seguir pensando. Y también porque nos desesperaba un poco, porque por un lado necesitamos como un poco de pausa para pensar. Justo teníamos pensado este programa alrededor de cómo desarmar los discursos racistas. Y pasó todo esto y no podíamos dejar de hablar todo esto, todo lo que está pasando, y vamos a seguir hablando a lo largo del programa. Pero no queríamos abandonar nuestra idea de intentar pensar cómo desarmar estos discursos que posibilitan que pase lo que pase. Discursos racistas, discursos clasistas, homofóbicos, ¿no? En un momento, o sea, nos abría todo ese abanico y un poco por el devenir de los acontecimientos y por decisiones personales, vamos a hacer varios programas porque sabemos que no va a alcanzar uno para pensar estas cuestiones y ver cómo abordarlas, pero en este posiblemente, digamos, la idea fue centrarnos, ¿no? Más que posiblemente nos vamos a centrar en intentar reconstruir un poco el racismo, ese odio que está tan latente y que con todo lo que venimos charlando desde las 4 de la tarde en torno a lo que ha pasado en la Wincool, lo tenemos en carne viva de alguna manera, ¿no? Es importante contar que además de salir acá por el 89.1 en Alas, los días miércoles nos retransmiten desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara y desde Puyén. Sí. No, aprovechar que estos días han estado súper pendientes, comunicándose con nosotros, poniéndose a disposición y también pidiéndonos que le contáramos de primera mano lo que estaba pasando acá. Entonces, uh-huh, agradecerle al Descumpas de Rosario, porque es importante no sentirse soles. Y también los miércoles salimos en Epuyén, en Radio Asamblea, la radio de la Asamblea de Vecines de Epuyén, al aire por el 101.0 de la FM y también por un canal de streaming de Telegram. Bien. Y recordar el mail para que esta gente pueda comunicarse con nosotros, porque no lo puede hacer a través de los teléfonos. Pero nos importa mucho lo que piensan, lo que les pasa y, bueno, todo lo que quieran compartirnos. Nuestro mail es embarrandoelaire@gmail.com. También tenemos nuestra página web, que si nos mandan mensajito al mail les podemos compartir ahí el link para que entren si quieren escuchar programas pasados, las lecturas, las editoriales. Y bueno, y hoy en esto de intentar desandar la crueldad, pensamos que estaría bueno charlar sobre, y que pueda, como nuestra consigna el día de hoy, proponernos, no sé, qué piensan sobre técnicas o estrategias, formas para intentar frenar o desandar lo que estos discursos y esta crueldad, que pueden comunicarse al teléfono de ALAS, que es el 2944-802315. Casi un pedido de auxilio, ¿no? Estamos desesperades, necesitando que nos ayuden a pensar cómo desarmar esta locura. Está bueno aprovechar también este momento de presentación para saludar, abrazar y decirles que los días lunes, ahora a las 21 horas, en Radio ALAS, vuelve un programa del Nani Tornero, Ni Arlequines ni Payasos. Sí, la verdad que una de las pocas alegrías en estos días tristes. Bueno, ojalá no estuviera pasando todo esto y en este momento nos pudiéramos estar comunicando con Dani, pero ya tendremos la oportunidad y bueno, ya sabemos de antemano que va a ser un programón. ¿Contamos un poquito cómo viene pensado el programa? Bien, hoy para hoy tenemos pensado arrancar con una editorial y vamos a compartir unos audios de una charla que tuvimos justamente, que fue el fin de pasado, ¿no? Con algunos, la Mien de la comunidad de la Lofken Chemtreu, ahí en Cuesta del Ternero. Y hoy tenemos bloque de niñes que ya se pondrán su nombre y se presentarán. Pero bueno, en resumen es más o menos lo planeado para el día de hoy. Y antes de eso el expreso, ¿no? Antes del bloque de las expreso niñes. Tenemos, sí, es verdad. Y por ahí recordar que a su vez vamos a estar pendiente con cualquier novedad que haya lo referente a la Wincool y que les pedimos ayuda y que radio participen mandándonos las novedades que tengan. Eso. Sí, que quizá recordar que hoy desandaremos la crueldad y nos vamos a centrar un poco en esto que decía Maxi, el racismo, ¿no? Esos discursos, más puntualmente en ese sentido. Y yo tengo una primicia de la movilización, no, de la reunión que hubo hace un par de horas en El Hoyo, en donde terminaron decidiendo armar una caravana hacia la Wincool este domingo. No se sabe bien en qué horario, pero a la mañana partiría esta caravana hacia desandar la crueldad. Bueno, bien. Maravilloso, ahí salió enseguida una respuesta y bueno, a estar atentis ni a sumarse a esa caravana que va a ser sumamente importante. Bien, bueno, arrancamos con la lectura de hoy que tenemos a López justo en llamada. Bueno, pero podemos charlar igual un poco más sobre de qué viene la editorial, ¿no? A mí lo que se me ocurría, que me había quedado pendiente y que me olvidé varias veces cuando lo quería decir y ahora estoy viendo cómo hago para volver a acordarme porque me lo olvidé. Sepan lo que hacer muchas horas seguidas de radio es muy difícil y que hay que valorar a quienes lo hacen bien, ¿no? Yo ahora, después de haberlo hecho, dije, ¿cómo es posible que haya gente que haga tan profesionalmente y maravillosamente las coberturas? Me parece, está entrando una llamada. A ver, sí, está entrando una llamada. A ver, ¿me pasas a Auris, porfa? Dale. ¿Hola? Hola, hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Te estoy llamando desde aquí, desde el sur de la provincia de Santa Fe, desde Venado Tuerto. Escucho habitualmente la radio, soy un admirador de lo que hacen. Bueno, y la llamada era para enviar el apoyo y para inspirarlos, no me sale la palabra, inspirarlos para que sigan adelante. Es muy loable lo que están haciendo. Ay, muchas gracias, qué lindo recibir un llamado así. Muchísimas gracias. Sí, por favor, es un gusto grande, los escucho hace años, así que, bueno, les envío un abrazo solidario, un abrazo verdaderamente sentido. Mi nombre es José. Te repito, estoy aquí en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Venado Tuerto, y es un placer muy grande hacer esta llamada, un regalo muy grande salir al aire, y un abrazo grande para todos ustedes. Bueno, Cumpa, muchísimas gracias, y mandamos un abrazo por allá, y ojalá, nada, se puedan también estar movilizando por allá. Bueno, muchas gracias. Así cuentan con todo mi apoyo. Un abrazo grande. Saludos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A seguir adelante. Hasta luego. Hasta luego. Escuchamos a José, que desanda la crueldad con su llamada. A mí me emocionó muchísimo. Vamos a la editorial. Basta, te pongas a llorar yo. A vos me pongas a llorar yo. Vamos a la editorial. Los discursos no son inocuos, afectan, inciden, lastiman y crean. Desde hace un tiempo proliferan socialmente discursos de odio, impregnados de micro y macrofascismo, que encubiertos como libertad de expresión, cuestan también vidas. Generalmente son las vidas de les más precarizades, les más vulnerables, les diferentes, les disidentes, les no hegemónicas. A través de los discursos se construyen enemigues deshumanizades, chivos expiatorios, seres matables y encarcelables. El avance fascista y sus discursos de odio, con violencias más o menos explícitas, a veces espectacularizadas, como en los mega operativos para atacar un barrio popular en Guernica o la Luftlachen Winkelmapu, usan, explotan los miedos, las frustraciones y malestares sociales, el avance de la pobreza, la precarización de la vida y la diversidad cultural para fragmentar, polarizar, exacerbar diferencias, volverlas inaceptables, borrar lo común, generar disputas y aumentar la agresividad entre nosotres. Como decían unes viejes amigues, cuando les explotades no peleamos contra la explotación, nos peleamos entre nosotres. Continentes en un multirracial. Dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Crucificada en los altares del capital. Ay, ay, ay, la justicia, ¿dónde está? Rompamos la utopía, dejemos de soñar. Arriba el mestizaje, convivir en colectividad. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Gritaré que ardan las banderas por la fraternidad. Que caiga el patriotismo y la hostilidad racial. Cultura popular. Disculpe las molestias, nos estamos deconstruyendo. El lenguaje binario a veces se nos escapa. Seguimos en el embarrando, ahí con un separador que nos decía, nos daba una pista por ahí del lenguaje no binario. Este lenguaje no sexista, para desarmar un poco las crueldades. Y antes escuchábamos Escape, la canción Mestizaje, casi un himno, ¿no? Para afrontar también las crueldades desde el arte. Y tenemos Radio Participancia. Sí, llega mensaje de Radio Participancia que dice: compas querides, cuántas cosas. Intentando parar para pensar en estos tiempos tan complejos. Imposible eludir cierta continuidad entre un año y medio de confinamiento forzoso y la diseminación del miedo a través de tantos dispositivos. Escuchaba a Andrea Despo hablando desde el penal de Ezeiza, con tanta fortaleza y templanza, y recordaba el enorme despliegue represivo por el cual las apresaron. Se me viene a la cabeza una y otra vez el pavor desmedido que ellas nos tienen a nosotros. El verdadero miedo está del lado de los que oprimen, de los que tienen todo que perder frente a la sociedad que proyectamos y expresamos con pequeños pero firmes pasos. Abrazo enorme. Paula desde Buenos Aires. Libertad a las presas políticas mapuche. Terrorista es el Estado. Hermoso escuchar, leer a Paula. Gracias, hermana, por estar siempre ahí, abriendo ideas también para desandar crueldades y esta lógica de interpretar un poco esa violencia, esas crueldades, ese despliegue desmedido de fuerzas, también como parte de su temor, ¿no? Saben que no hay manera de sostener este sistema si no es con represión y acuden a eso, ¿no? Creo que eso marca nuestra fortaleza, ¿no? Saben que donde hay un territorio recuperado, una comunidad mapuche habitando, sus proyectos destructivos, de saqueo, de muerte, no operan, no se pueden poner a funcionar, y por eso tienen que desplegar todas las cosas que puedan para intentar avanzar en su lógica de exterminio. Y escuchamos también nuestra editorial, gracias, Avis. Esa editorial que nos hablaba un poco de cómo los discursos pasan a la acción, ¿no? Y por eso es tan importante trabajarlos y ir destrabando estas figuras del terrorista, del enemigo interno, ¿no? Que tenemos que ver cómo la abordamos colectivamente, porque los medios hegemónicos son muy masivos, porque uno entra a un negocio y está sonando Radio Infierno y se repiten discursos y a veces de un modo muy supuestamente inocente, pero esto pasa a la acción y después suceden cosas como que la que le pasó al compañero, ¿no? En el cierre del encuentro de protesta del otro día, donde el aparato represivo, terciarizado, nos golpea, ¿no? Entonces es importante salir a dar batalla y poner palabras frente, frente a esos discursos de odio que pasan a la acción y que muchas veces también nos confunden a nosotros, ¿no? Como quedamos un poco reproduciendo lógicas cuando no podemos darle vuelta, ¿no? Y bueno, como contamos al principio, la semana pasada tuvimos la oportunidad de ir a charlar un rato con la Slamien de la LOF Quinquentreu en Cuesta del Ternero. Y bueno, y rumiamos un poco por estos lugares. Y creo que una de las preguntas que hicimos fue como qué pensaban, de qué formas podíamos intentar esto de desandar la crueldad y los discursos de odio. No, me acordé lo que no me acordaba, viste, que dos veces me acordé. No, simplemente aclarar que este es como un avance, un plus, pero que vamos a tener como un programa con el material que conseguimos en esta conversa, ¿no? Como ir adelantando eso, que estamos preparando ese material y que esto es simplemente una frutillita, digamos. Para que se queden con ganas. Así que bueno, vamos a escuchar a una de las Lamien que, nada, intenta ver cómo seguir desandando esto. Es re difícil en realidad, creo, porque ya hemos buscado todas las maneras, actividades públicas, salir a decir somos esto, no sé. No sé, tendríamos que buscar una estrategia entre todos de poder sacar esos discursos que como decía, hoy el punto es el terrorismo mapuche, como dicen ellos, pero que en realidad tienen ese discurso con los piqueteros, tienen este discurso entre ellos mismos, entre los kirchneristas y los macristas. O sea, no sé, son odiadores seriales, odian todo lo que no a todo aquel que no piense como ellos, no sé. No sé, odian a los maestros que hacen paro, odian a todo el mundo. Entonces yo creo que no sé si hay una forma de... En realidad yo creo que la forma es poder sacar a la gente de esa burbuja en la que vive de las redes, los medios de comunicación, sacarlos de esa nube que viven y que compran todo lo que le dicen. Pero el tema es cómo, o sea, no sé. Nosotros hemos intentado todo, o sea, hemos intentado actividades públicas, hemos salido a hablar, no sé, le hemos dado hasta la decir, bueno, te damos una nota a América, no sé, para que se escuche también nuestra voz en esos medios que son consumidos por un montón de gente. Bueno, ahí escuchábamos a Lamien Romina de la LOF Quinquentreu. Interesante esa apuesta a todas las formas. Y me quedé pensando en esto de cómo que el poder nos odie no me sorprende, ¿no? El tema es bueno, cómo trabajamos ese odio que cala en el vecine, en el compañero de clase. ¿Cómo trabajan sobre esa herida social, ese malestar? Estamos en tiempo de una crisis económica y en alguien hay que depositarlo, y ahí creo que hacen un juego muy, muy interesante los poderes, y eso genera mucha bronca, ¿no? Porque en vez de reconocer los enemigos de clase, un poco como marcamos en la editorial, y trabajar contra ellos, nos terminamos peleando muchas veces entre nosotros. No, un poco como, no sé, con el ejemplo de recién, bueno, por ahí te genera malestar y el poder te... tener que tardar más para llegar a donde vas, y el poder te lo significa, como son los mapuches que te tiran tierra, digo, en este caso es como algo aplastado, como demasiado llano, pero todos los mecanismos que hay, porque, digamos, causa para tener rabia, bronca, sobran. Yo entiendo las broncas de la gente, no sé, de la gente que de mis vecines, lo loco es que esa bronca no se dirija hacia quien te está dañando, te está lastimando, sino con otros que sufren igual que vos. Eso es como, ¿cómo hacemos para volver a redirigir esa bronca a quien te daña? Y romper también con la obediencia, ¿no? Porque a veces en algunos cortes rápidamente los que están transitando se enojan y, digamos, hay exabruptos, pero a veces el poder corta, como pasó el otro día, todo el día la ruta y nada, acá prácticamente no se escuchan discursos en torno a eso, ¿no? El derecho a transitar y que llego tarde, y, ¿no? Pero de repente cuando uno hace un reclamo legítimo, ahí sí uno no puede esperar al otro, no tenemos paciencia, ¿no? Y pasamos a las acciones violentas en muchos casos sin medir, ¿no? Pero cuando el poder nos cortó el tránsito en la comarca en plena pandemia, en general agachamos bastante la cabeza. Y creo que un ejemplo claro fue en estas últimas dos semanas el tema de cómo los medios hegemónicos, y digo de todos los colores, ¿no? No estoy hablando solamente de TN, promovieron ese odio y ese racismo ante los mapuches como pérdida de soberanía, ¿no? Ellos atentan contra la soberanía nacional, los mapuches, según este discurso de odio. Y a la par, enfrente tenemos a Lewis, que se está quedando con un lago, que está rescatado ahora, la decisión judicial que dice que tiene que abrir el camino, lo viene a rescatar la propia gobernadora. Entonces, ¿cómo nos han moldeado la cabeza como para que miremos en esto, en lo que también decía Romina, en el mapuche, en el piquetero, ese sea nuestro objeto de odio y no podamos ver lo demás, ¿no? Cómo obnubilan, ¿no? Como que enceguece y ensordece, claro. Esta bronca que tenemos, que la tenemos que depositar en alguien o... Nos produce eso, porque yo a veces siento realmente eso. O sea, hay un montón de información dando vueltas. Está bien que cada quien tiene su circuito informativo, digamos, pero cuando uno transmite, a veces oralmente en una charla, hay gente que no quiere escuchar directamente. Yo siento que hay un mecanismo medio extraño, que a ver si lo puedo decir y por radio nada menos. Pero digo, me parece que hay un primer paso donde te nombran como basura, como descartable, como que no valés. Te nombra a vos y a los tuyos. Y hay un segundo paso en donde vos te querés despegar, no ser de ese grupo de los que no sirven para nada. Y te identificás con un Lewis, que no tiene nada que ver con vos. Y entonces defendés a los Lewis como si te estuvieras defendiendo. Nos vienen a sacar nuestras tierras, como si alguien hubiese alguien que le interesase recuperar mi cachito de mi terrenito, ¿no? Pero me parece que cuando pienso en eso, siento que me parezco a los lindos, a los que salen en la tele, a los que tienen lo que a mí me gustaría tener y a los que no son nombrados como basura, sino como valiosos. Sí, eso es claramente un mecanismo que siempre usan para que te identifiques con cierta clase o con cierto grupo y reniegues del propio. Yo siempre me acuerdo, trabajando en la villa, que daba apoyo escolar a las niñas y el peor insulto que se podía decir un niño a otro era villero. Y yo me quedaba helada porque decía, si estamos, son todos villeros. Pero el peor insulto era esto, separarte de tu pertenencia, de tu identidad, de tu lugar, de tu clase, de lo que quieras, como para identificarte con... Claro, no es capitalista explotador, es de parte de un pueblo humilde el insulto, ¿no? Claro, y esto hasta de decir, me vienen a sacar, hoy lo escuché en un grupo, vos también, Pablo, lo debes haber escuchado, porque estamos en el mismo grupo, que decían, nos vienen a sacar la tierra, ¿qué vas a hacer vos cuando te vengas? Y por ahí hasta lo dice gente que no tiene tierra. O sea, yo se lo escuché tan decir. Identificado con el opresor. Claro, con el opresor. Multimillonario. Que hasta te reproduce eso que no tiene ni sentido y está peleando por un pedacito de tierra. O sea, está pidiéndole al Estado un pedacito de tierra. O el indio colonialista, ¿no? O sea, ¿cómo, cuánto laburo hubo y cuánto influyó la escuela, para decirlo así rapidito, sí, para que los mapuches se avergonzaran de ser mapuches y también empezaran a usar el indio como insulto? Y qué valioso es que este pueblo se levante y esté orgulloso de ser mapuche, ¿no? Y eso es lo que hace que el poder se ponga tan loco, ¿no? También. No haber asumido el discurso que querían que asuman, no negarse, ¿no? Empezar a visibilizarse, a recuperar su idioma. Bueno, este camino que pedimos que se abra es el camino de Tacuifí, ¿no? Claramente, ya con cómo se nombra el territorio, uno sabe a quién debería pertenecer. Bueno, y en esta conversa el otro día también estuvimos hablando sobre las capuchas, sobre la autodefensa. Nada, y un Lamián contándonos un poco qué piensa, cómo lo ve. Y bueno, explicando un poco, porque la verdad es que no todo es... a veces la capucha es eso, se ve como algo terrorista, amenazante. Y bueno, y acá tenemos un testimonio que tal vez nos pueda ayudar a entender mejor. Sí, por ahí un poco el tema este, ¿no? El tema racista o de lo que se habla este último tiempo sobre nuestro pueblo mapuche, el tema de las capuchas, ¿por qué uno usa una capucha? ¿O por qué uno en diferentes territorios se implementó ese modo de andar encapuchado, ¿no? Como hoy en día yo, que andé todo el tiempo que ustedes estuvieron acá, estuve encapuchado. Por ahí es por el... Más en realidad es por el resguardo personal de uno, que uno sabe eso, ¿no? lo que venimos conversando igual sobre el tema de la judicialización y todo lo que el Estado hace contra nuestra gente y que lo ha hecho por muchos años, y como que hoy en día con el tema de las capuchas un poco uno se puede resguardar bastante. Y se le hace un poco más difícil encauzarte en cierta manera de entrar a recuperar un territorio, de todo lo que se está haciendo, ¿no? Entonces uno, estando encapuchado, se guarda un poco en esa cuestión. Y después mucho de lo que se viene hablando igual es el tema de la autodefensa. Que la autodefensa de este último tiempo se ha tenido que implementar porque la fuerza represiva del Estado, como lo que se conversaba recién, ¿no? Cuando ustedes preguntaron el tema de cómo se le hizo difícil o fácil entrar en el territorio. Y como yo un poco les decía, que bueno, ellos cuando vinieron de un primer momento vinieron mintiendo y siguieron con su mentira, y hasta que pasó lo que pasó, ¿no? Que entraron, se llevaron gente, desalojaron. Que en realidad fue un desalojo, que ellos salieron mediáticamente a decir que el territorio se había desalojado, y cuando en realidad no, porque había mucha gente que había quedado aquí adentro del territorio resguardándolo. Y después lo que fue pasando en el transcurso de ese tiempo, con las represiones que hubo, y nosotros nos tuvimos que defender, y nosotros nos defendemos, pero nosotros no vamos a defender con un arma. Nosotros el arma que tenemos es una piedra. Y si nosotros lo tenemos que correr a piedrazo, lo vamos a correr a piedrazo. Pero ellas nos tiran a matar. Y siempre es lo mismo, en todos los lugares siempre es lo mismo. No es que te van a tirar al aire o van a tirar para otro lado. No, te tiran al cuerpo. Porque eso es lo que buscan. ¿Y nosotros cómo nos defendemos con eso? A los piedrazos nos tenemos que defender. Con el guchube, con la gomera, con lo que tengamos en la mano, o con la misma mano nomás tenemos que estar... como resguardando en esos momentos, como se diría, de enfrentamiento, ¿no? o de represión que hay. Y esa es nuestra autodefensa, y que se implementó por eso, por el tema de las represiones, de todo lo que fue pasando estos últimos 5 años, 6, que se vino dando en esta parte de la llamada Argentina, ¿no? El pueblo mapu. Y entonces nosotros tuvimos que aprender a defendernos igual. Y nosotros nos defendemos hoy en día de esa manera. y que lo vamos a seguir haciendo, porque no nos queda de otra. Por un lado, no sé, uno como rebota desde las vivencias personales y me fui directamente como al 2001, donde una de las cosas así que se nos quería como acusar y decir que éramos terribles era porque se prendía fuego en las veredas. Y en realidad, claro, los que no estaban adentro de la situación no sabían que cuando vos prende fuego, se consumen gran parte los gases lacrimógenos. Entonces, ni siquiera era un mecanismo de protesta ni nada, sino simplemente como tratar de respirar. Pero el que estaba cómodo en la casa viendo desde la tele, ¿qué iba a saber de esto, no? Y yo recordaba esto como en el sentido de quien no está luchando y no está siendo todo el tiempo perseguido por el poder, difícilmente piense, ¿y por qué la capucha? ¿Qué quiere esconder? No, quiere esconder su desobediencia. No todo el mundo está dispuesto a obedecer sus mandatos. La capucha y la piedra, ¿no? Porque, bueno, esto que nos comentaba Lamien, que es lo que sabemos, son balas contra piedras. Y, bueno, entender también esa diferencia, ¿no? Entre cada uno de los lugares. No, y algo cortito, que la capucha me parece una consecuencia directa de la judicialización hacia quienes están en la calle, a quienes están con sus cuerpos y cuerpas en los territorios defendiéndolos y no van a salir de ahí. Entonces, la verdad que soportar varias causas que se te arman solamente por estar en un lugar defendiéndolo, defendiendo los árboles, los bosques, la montaña, las nacientes de los ríos, la verdad que es un desgaste que si uno puede evitar, mejor. Y no solo la judicialización, sino que después te busca la policía, te caga a palo, te mete en una celda y terminás en un hospital. O sea, no solo la judicialización, sino es una cuestión de vida, de defender tu integridad, porque después a ellos los persigue la policía, bueno, los tiene ya reidentificados. Y nada, bueno, justo hablando de esto, tenemos también otra parte de lo que habla Romy un poco sobre, bueno, sobre esto de la policía y sobre, bueno, quién pone realmente los muertos en estas situaciones. Así que a ver si podemos escuchar ahí el mensaje de Romy. La policía, cuando entra en un operativo a una comunidad donde entra encapuchada. Sí. Y no, ninguno tiene su identificación. Entonces, no sé, es como el cinismo, son el cinismo puro. Disparando muchas veces, ¿no? Entra disparando encapuchado y nada, y matan y siguen su vida normal como el prefecto que mató a Rafa Nahuel. Díganos una persona que haya sido o haya perdido la vida en manos del pueblo mapuche. No a lo que hablábamos hoy. Los muertos siempre los ponemos nosotros. Los muertos siempre los pone el pueblo mapuche, los muertos siempre los pone el pueblo en las luchas populares. Cuando han habido revueltas, cuando el pueblo se ha levantado, los muertos siempre los pone el pueblo. Entonces es como clarita la cuenta, digamos, pero la verdad es que la gente está como muy sumisa y muy, muy cegada, muy, no sé, es como demasiado preocupante, creo yo, para todos, el que vivamos en una sociedad que está así, tan cegada y tan, que se pueda dominar tan fácil, ¿no? Que se deje dominar tan fácil. No, pensaba, me acordaba de cuando hicimos como un programa donde hablábamos de cuando nos animamos a apagar los incendios y cómo íbamos a hacer para animar a tomar la salud en nuestras manos, ¿no? Pero con esta idea de que el Estado nos aniña una y otra vez. Y, y pensaba a su vez como esta idea loca que tenemos, ¿no? Yo creo que el 80% de la población, aún la que piensa muy distinto a mí, sabe que este sistema es corrupto, que quienes nos gobiernan es corrupto, que las fuerzas represivas como mínimo se zarpan, suponete, estoy pensando en los que están más lejos míos. Sin embargo, hay una idea de que tenemos que respetarlos a rajatabla, aunque sepamos que son malos, dicho llanamente. Y la idea de autodefensa de los mapuches los escandaliza, son re violentos, como si anduvieran revoleando piedras por cualquier lado, cuando en realidad la autodefensa es eso, defenderse. Cuando vienen, como vinieron en la Huincul, a arrastrarte de los pelos, a tirarte gases, a secuestrarte, a desaparecerte. A desaparecerte. A llevarte a tus hijes. Lo grave es defenderte frente a eso. ¿Por qué creemos que uno no? ¿Por qué no hay legítima defensa frente a la policía? Que sabemos que ha matado, que ha violado, que ha robado, que ha coimeado. ¿Por qué no podemos hacer nada? Porque solo lo único que podríamos llegar a hacer es ir a la justicia como si alguna vez esta justicia hubiese condenado la tortura, los asesinatos, estos suicidios sospechosos en la comisaría. ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos culpables? Sin embargo, digo, aún la gente que está de acuerdo conmigo en este punto, en que la policía tortura, en que la policía mata, uno no puede defenderse, uno tiene que entregarse. La otra mejilla, digamos. Algo raro que nos pasa. Sí, sí, es algo muy... Bah, yo no lo puedo ni entender. Y ese juego moralizante, ¿no? Me rescato eso, Pau, porque esta idea de que ante la opresión como que hay que seguir obedeciendo y que eso es lo que es bueno, digamos, es para volverse loco, digamos, ¿no? Porque claramente si hay algo que podemos llamar desbondad, es no permitir que se siga propagando la opresión, el racismo, la crueldad, la tortura, y gritar contra eso, y organizarse y defenderse, ¿no? Pero el discurso, la moralina es, bueno, el bien es seguir siempre dentro de las reglas, creer que los que nos cuidan, aunque se equivoquen, aunque todos sepamos, a vos, Populi, que se equivoquen, tenemos que seguir agachando la cabeza, y ahí está la bondad. Y si haces algo, si reclamas algo, sos judicializable, sos escarcelable, sos responsable, ¿no? Hay todo un discurso de te vuelve lo que generaste también, ¿no? De ciertas teorías New Age. Entonces, no sos un ciudadano de bien. Claro. Eso lo leí muchísimo. El ciudadano de bien es el que obedece y deja que le peguen a los demás y no grita mucho y se queda en casa mirando la tele. Entre eso, la infantilización para que decidan por nosotros, el encanto del blanco, identificarnos con los militares, son parte de las estrategias de la crueldad. Bueno, es momento de empezar a poner en juego todas las de desandarlas, ¿no? Sí. Y en ese sentido, reconvoco a la radio participancia al 2944-802315. Ya hay tres ideas, dispositivos para ir desandando las crueldades. No, también pensaba la pedagogía de la obediencia, ¿no? Esto que se enseña desde muy temprana edad en las escuelas, básicamente, ¿no? A obedecer a la autoridad, comportarse bien, no ser un indio, ¿no? Es el niño bueno, ¿no? También en la escuela pasa mucho. Él es claro, bueno, porque claro, obedece. Él es bueno, obedece, se queda calladito o calladita. Es tan bonito que hasta le pegan y no se defiende. No reacciona, sí. Pero bueno, y a veces los valores que se destacan dentro de las escuelas son justamente eso, ¿no? El quedarse quieto, el no reaccionar, el obedecer. Sin importar qué tipo de orden sea, aunque sea ridícula, no sé, un montón de cosas que algunos pedagogos llaman currículum oculto, ¿no? Que no están escritos en los diseños curriculares de ninguna provincia. Por supuesto, todos hablan del el pensamiento crítico, hasta ponen frases de Paulo Freire en la portada de algún libro o de algún diseño curricular, o empapelan con esas frases las oficinas de la dirección, pero a la hora de la verdad el orden es lo que prima sobre los pasillos escolares. Che, no, y perdón, me voy de tema, pero me hiciste acordar con todos los comunicados hermosos que se escribieron desde las escuelas. No quería dejar de mencionar lo extraño y preocupante que es el comunicado de ATECH Noroeste. que juega un rato con la teoría de los dos demonios para luego terminar diciendo todo lo queremos por la justicia, ¿no? Refiriéndose justicia al sistema judicial, como si esta jueza Dominga era la que tenemos que Domínguez fuese como alguien confiable. Pero bueno, no sé, decirle a los cumpas de Atech que si pueden relean su comunicado y se fijen, porque es muy raro, muy ambivalente. Y a su vez de vuelta esta idea de infantilizar, ¿no? Pedirle de vuelta que otros vengan a resolver el problema, que van a ser los buenos, que van a ser claros, los que van a seguir la ley, todo con la ley, ¿no? Es para repensar, y bueno, estamos así en la situación educativa, digo, tiene que ver con cómo estamos, ¿no? No está ajeno a todo lo que está pasando. Y estamos ya por ir al expreso, y yo necesito hacer un pedido con esto de desandar la crueldad, que necesitamos tener discursos propios. Y entonces para eso necesitamos hablar con nuestros vecinos, informarnos por vías directas y también apostar a los medios alternativos de comunicación. Esta radio está para habitarla, se necesitan más voces, se necesita cubrir más tiempo. La verdad que cuando te acercás te ofrecen un montón de ayuda, un montón de recursos en la gente que viene sosteniendo la radio. Y si alguien quiere hacer un programa de radio, que seguramente tiene cosas re importantes para decir y quiere que le tiremos una onda, no duden en escribirnos al mail. Si quieren hacer su bautizo acá para perder el miedo al aire, lo que sea, lo charlamos. Pero poblemos los medios alternativos, tengamos voz propias. Bien, y en eso también de ir, seguir desandando, nos llega la info de que va a haber una función, un estreno de Huetripantu, que va a ser el viernes 7 hoy a las 8:30 en Casa de la Cultura de Lago Puelo, con ronda de Babuzungún después de la función. Bueno, hermosa propuesta para desandar la crueldad. Y bueno, perdón, pero nos volvemos a quedar sin tiempo, tenemos que ir al expreso. Igualmente después seguimos, sigue el bloque de las niñas y bueno. ¿Dejarán un ratito para despedirnos? Sí. Nos van a dejar un ratito, les pedimos que nos dejen un ratito de despedida. Pero bueno, vamos al expreso y no se olviden de Radio Participar. Bien, Radio Participancia, expreso y seguimos charlando. ¿Estás escuchando FM Alas? 89.1 En las nubes. Radio Comunitaria. ¡Carajo! ¡Presta atención! Estás tan en el aire que te estás embarrando toda. Peor vos que embarrás el aire. ¡Hola! ¡Hola! Bueno. Acá estamos en el bloque de niñas después del expreso que fue bastante largo. Sí, una cosa quiero decir que no tenemos planeado. Que que manden que en Radio Participancia manden nombres que se les ocurra para el bloque. ¿Por qué no? ¿Qué? Ah, sí, que se les ocurra para nuestro bloque porque no tenemos nombres. No nos podemos poner de acuerdo para un nombre y no se nos ocurre ninguno. Porque se llama Bloque de Niñas, pero este no es el nombre. Y para poder mandar a participancias, el número es 2944-80-2315. Anótenlo. ¿Lo digo otra vez? No, ya está bien. Además, bueno. 2944-80-2315. Bueno, ahí lo dijo otra vez. primero que nada, queríamos decir, vos me dices. Sí, queríamos, ¿dile? No, ¿qué? Queríamos dar nuestra solidaridad a todas las niñas que están en la Wincool y que están ahí tipo, que acá tenemos una listita de algunos nombres. Aucan, 6 años. Calfuricán, 8 años. Kumei, 9 años. Dai, 16 años. Tati, 17 años. Lian Curra, 1 mes. Y otro bebé de 4 meses que no sabemos el nombre. Y si hay alguna más, alguna niña más que esté en la Wincool, y que no tenemos el nombre también, o sea, todas las niñas, y a las grandes también, no, pero como es un bloque de niñas, perdón, es que nadie está haciendo cualquier. Como es un bloque de niñas, le damos nuestro apoyo a las niñas que están ahí. Bueno. ¿Se quieren presentar para los que no nos conocen? Yo soy Naiken, tengo 8 años y voy a la 109. Yo soy Violeta, tengo 11 años, pero voy a cumplir 12. Y tengo... Y vas a la 103. Y bueno, sí, voy a la 132. Yo soy Antígona, soy otaku, tengo 13 años y voy a la 788. Pero bueno, sigamos, por favor. Sí, queríamos comentar como un poco lo que pensamos del bloque. Tipo que cualquier niña pueda participar. Y ahí mando el email para quien quiera. Pero para... Antes de decir el email, tenemos un desafío para todos los que están escuchando. No. Espera, eso va después. Bueno, eso va después. Yo escucharé. Ay, Dios. Las patronas. Bueno, es que es con algo que vamos a decir después. Sí. El mail para que mande mensajes el niño que quiera participar en el bloque es embarrandoelaire@gmail.com. Bueno. Patronas, ahora que va. ¿Qué? Bueno, la estructura del bloque, ¿no? Lo que queríamos decir es que queremos que todas las niñas que escuchen y que tengan ganas de contar algo o que, no sé, lo que quieran, mandar algo, no sé, lo que quieran, que quieran que salga por la radio, lo manden o pidan venir, no sé. O sea, este es un bloque de niñas que cualquier niña es bienvenida a aportar. Y también queríamos comentar algo bastante gracioso. Bueno, que quería decir que tenemos un mensaje. ¿Lo querés leer anti vos? No, léelo vos. ¿Lo querés leer vos? Bueno, dale, yo lo leo. Bueno, hola, chicas, gracias por estar al aire. Es hermoso escucharlas. Para mí, para intentar desarmar la crueldad, me parece que tenemos que mostrarnos para afuera. Desde la música, el teatro, testimonios, no quedarnos callades. Gracias. Muchas gracias a vos por mandar un mensajito de radio participancia. En estos tiempos es muy importante para nosotros que nos manden mensajitos. Bueno, ahora decimos algo y después el desafío. Queríamos dar una muestra del audio falsificado que casi hacemos. Íbamos a hacer un audio falsificado y iba a ser algo así. Bueno, empezá. Bueno, iba a ser algo así. Esperen, digan en qué contexto, porque si no la gente no entiende nada. Es que no teníamos ningún audio y no sabíamos de qué iba a tratar el bloque y intentamos falsificar un audio, pero no nos salió. Y yo... Empecemos. Bueno, íbamos a ser personajes. Yo iba a ser Sol y ella iba a ser Luna, mi hermana gemela. Ok, entre comillas. Bueno, empecemos. Bueno. Hola, yo soy Sol. Yo me llamo Luna, pero me dice Lunita. Y queríamos contarles que estábamos muy tristes porque... No. Chicas, me sacan de todo el clima, por favor, no se rían. Porque reprimieron la Wincool. O sea, esperen, estoy diciendo que es algo que sientan de verdad, pero lo dicen así para falsificarlo y que parezcan a otras personas. Y hay muchos nenes y los están persiguiendo. Y hay muchos adultos también. Sí. Bueno, y el desafío es que dibujen cómo se imaginaron a Sol y a Luna, que lo dibujen, y si quieren nos pueden mandar por el email en una foto de cómo lo dibujaron. Sí. Y nos lleva otro mensaje de participantes. ¿Quieren leerlo alguno de ustedes? Yo quiero. Bueno. Hola, creo que el bloque se tendría que llamar Las Brujas Parlanchinas. Ja, ja, ja. Bueno, está bueno. Está bueno, pero vamos a esperar. Las Brujitas Parlanchinas. Las Brujitas Parlanchinas. ¡Eh! ¿Nos estás diciendo brujas? Eso se supone que es un insulto para nosotras. No. Les Brujitas Parlanchines, porque también están les demás niñas. Bueno. A ver. Bueno. Algo, acá en este papel que teníamos escrito lo que íbamos a decir, dice: cuando reprimieron sentí, ¿ustedes qué sintieron? Fuera de imitar, ser nenitas chiquitas, de verdad, ¿qué sintieron? Díganlo con sus propias palabras. A mí me dio mucha bronca. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de sacar a otras personas de su... Es como que vengan a tu casa, rompan la puerta y te saquen con pistolas. Nadie tiene el derecho de entrar a tu casa sin permiso y sacarte por la fuerza. Yo sentí angustia por las niñas que en ese momento, por lo que entendí, estaban siendo perseguidos por un policía, ellos intentando escapar. Me puse en su lugar y sentí angustia, sentí miedo. No sé, fue feo. Pero al principio era tipo, ay, qué lástima, mamá está mal, no sé qué. Pero después sentí angustia yo. Bueno, yo sí, sí. Me empecé a imaginar, tipo, cuando dijeron todo eso de que se habían llamado a las mamás de las niñas y que había un montón de niñas que habían detenido a sus mamás, y empecé a imaginarme que detenían a mi mamá o a mi papá, y que se los llevaban a la cárcel así, y que no sabía por qué lo acusaban ni cuándo iba a salir, y me empecé a imaginar todo eso y me puse muy, muy triste por todos, o sea, por quienes están detenidos y en la cárcel, y por las niñas, o sea, y me empecé a poner muy triste. Creo que llegó un mensajito de Radio Participancia, ¿no? Sí. Es que pensamos que era otra cosa y ya había llegado. Otra propuesta para el nombre es Educando Adultes. Eso, o si no, podría ser Brujitas Educando Adultes. Sí, es como una mezcla. Está bueno. Bueno, hay que pensar eso. ¿Y había algo más que querían decir? Yo quería decir, tipo, no sé, eso es como que... Eso, no sé, ustedes, ¿qué más sintieron? Yo comparto todos sus sentimientos, o sea, me dio un montón de sentimientos a la vez. Yo también quería compartir que cuando dijeron que se iban a llevar a las mujeres a otro lugar, estaba cansada, pero directamente me puse a llorar. ¿Te pusiste a llorar? Sí, es re feo todo esto que está pasando. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo porque va llegando nuestra hora de partir. Así que adiós, nos despedimos. Chao. Chao, chao. Chao. Matan al pueblo mapuche por defender lo ancestral. Comunidades enteras quieren hoy desalojar. En zona andina y mineras contaminan la ilusión, el agua, la tierra y todo lo que anda a su alrededor. Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón. Oyo, oyo, acá Susy Shock, artista transudaca, con toda mi garra y toda mi presencia para todo el pueblo mapuche, fuera, fuera, fuera toda violencia del opresor, del nuevo colonizador, del siempre eterno maldito colonizador. Bueno, acá volvemos a Embarrando el Aire por FMA las 89.1. Recién estuvimos con el bloque de las niñas que, bueno, nos emocionó. A mí, no sé, yo lloré. Con la palabra recién de la palabra canto de Susy Shock, ¿no? Artista trans que siempre está abriendo un poco el horizonte de la mirada para sensibilizarnos, ¿no? Cómo trabajar la sensibilidad también, ¿no? para desandar las crueldades. Bueno, y no sé, la verdad a mí las nenas me dejaron muditas, casi sin palabras. Por ahí, mientras sonaba el expreso, que tenemos como un rato de conversa nosotros, estuvimos como pensando, ¿no? Que por ahí nos había sabido a poco, es tan inmenso esto de construir que no alcanza un programa, así que iremos por más de lo que vamos como insinuando, ¿no? Como lo poquito que podemos pensar, porque la verdad no sabemos cómo desandar el camino de la crueldad. Solo por ahí a veces podemos analizar alguna de sus partecitas, y necesitamos como poder charlarlo, juntarnos con otros para que ahí algo surja. Sí, una cosa que también reflexionábamos es lo preocupante que resulta todas las personas que están en este momento en el territorio, siendo hostigados, siendo también a su manera privados de la libertad, secuestrados, obligados a pasar frío, a mojarse, a pasar hambre. Realmente estamos preocupadísimos por saber sobre su salud. Creemos que es una crueldad también someterlos y someterlas, incluso hay adolescentes ahí. No, preocupaba también eso, la crueldad que nos está haciendo pasar ese sistema capitalista, ¿no? Un año donde se ha derrochado dinero en armamento a nivel mundial, ¿no? Por las guerras, se justificó a partir de ella un montón de dinero que entró en la OTAN, por ejemplo, y nosotros estamos derrochando dinero en este mega operativo espectacular, digamos, disciplinador. Sí, y todos esos recursos se podrían estar usando, por ejemplo, para que vaya gente a apagar el río Quilpos. Se nos está quemando el territorio, ¿no? Otra de las crueldades de este sistema es que nos queman los lugares hermosos, sagrados, bellos, únicos. Se está quemando ahí en la zona de San Marcos Sierra, y en vez de que esos recursos estén para que haya bomberos, para que haya hidrantes, se pone, ¿no?, en este aparato represivo. Y lo lindo que sería que esta gente pudiera hacer cosas buenas, ¿no? En vez de estar reventando a otros, haciendo algo que... Porque al fin y al cabo no es por disculparlos ni por desresponsabilizarlos, pero me parece que quienes llegan a ocupar un lugar en esa fuerza es porque antes pasaron por un picadero de carne, ¿no? Que es este sistema. Había una pintada por ahí que decía: ningún pibe nace yuta, ¿no? Es este sistema el que te vuelve un represor. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Sin desresponsabilizar. Pero digo, ¿qué estamos haciendo que estamos creando a estos monstruos? Sí, igual pienso en esto de si desandar la crueldad en el vecine. Yo veo, no sé, como imposible desandarla en un milico, no sé. Digo, más allá de todo lo que estás planteando y que es cierto y que coincido. Nada, ahí ya creo que yo prefiero poner energía en el vecine que ahí, que creo que ya están vaciados, digamos, de humanidad, ¿no? De empatía, de no crueldad, de todo lo que signifique la no crueldad. Y dos últimas cositas se me ocurrían, por lo menos lo último por hoy de mi parte. Una es cómo nos desesperamos cuando nos cortan el gas por el frío o la luz, cuando usamos eso para calefaccionarnos. Digo, porque nos pasan esas cosas y nos agarran desesperación y nos indignamos, y está muy bien que lo hagamos, pero pensar a toda esta gente que está a la intemperie, ¿no? Y que no tuvo que salir rajando. Y que se aguanta estar ahí, en parte por su convicción, por sus ideales, por su amor a ese territorio al, del cual se sienten parte. Esa era como una de las que quería tirar. Y otra que me parece que en esto de desandar la crueldad es re importante acompañarnos, tirar señales a los demás de que no estamos soles. Me parece que es un momento en el que necesitamos mucho eso. Desde ahí agradecer la radio participancia. Por ahí no pudimos sacar todos los mensajes al aire, pero decir que lo importante que es cuando nos llega un mensajito y pedir que, por favor, nos lo sigan enviando, porque, bueno, saber que hay un otro del otro lado nos hace mucho bien. Digo, en la radio y en la vida, ¿no? Esa llamada de venado tuerto así nos dejó... Nos llorando, dejó, a mí sí, me nos hizo dejó llorar. Lagrimeando. Juan digo, José. Bueno, un saludo a José también. Nada, sumar también desde mi parte la idea de tejer amistad, ¿no? De crear alianzas para desandar las crueldades. Me parece que es un momento donde la ternura en esa línea es urgente, la paciencia para con el otro, con el amigo, ¿no? Amistades sin imperialismos, sin creernos dueños de las verdades, sin tener certezas para poder destrabar un poco esa crueldad que el que se cree dueño de certeza puede ser muy cruel, ¿no? Cuando uno se hace preguntas, las crueldades se van abriendo y nos vamos resensibilizando. Y creo que la amistad es un gran ejercicio y estamos en ese tejido de alianzas que si la ponemos a desplegar, yo siempre siento la idea de que hay algo que no llegamos ni a imaginarnos de cómo sería un mundo si podemos desplegar todas esas alianzas que están ahí a veces muy invisibles y muy tapadas por este sistema de crueldades que cala, que nos oprime, que nos hace creer que no se puede, ¿no? Nada, como un camino a seguir trabajando cotidiano, ¿no? Y esta cosa de niña también, ¿no? De que rápidamente me hago amigo, me cruzo en la calle y me pongo a ser cómplice un poco del otro y arrancamos en un juego distinto. Y sí, yo quizás como última cosa quería hacer como unos pedidos a manera de eslogan, ¿no? Libertad a las mujeres mapuche detenidas, libertad inmediata y... que las retornen también en un avión o lo que sea a su territorio, que se retiren las tropas de la Huincul, que se deshaga ese comando unificado para la represión de toda la Patagonia y de todo el país, que dejen parir a la Lamien en paz, que dejen parir a la Lamien en paz, que dejen a sus hijos volver con sus madres Y con sus padres, ¿no? Que se puedan volver a juntar esas familias. Me parece que no son cosas descabelladas las que se está pidiendo, es simplemente eso. Sí, por ahí se me pasaba por la cabeza que tengamos memoria no solo a largo plazo, sino a corto plazo, esto que está pasando. Lo está ejecutando, valga la redundancia, el Ejecutivo. Que ahora parece que está haciendo como su jueguito de trono y moviendo piezas y sacando, poniendo gente y qué sé yo. No nos olvidemos de que esto, bueno, es esta gente, digamos, ¿no? La gente que se está sintiendo ahora desilusionada, quizá lamentablemente por primera vez, digamos, por todas estas decisiones que está tomando este Estado Nacional. Bueno, memoria, ¿no? Dentro de poco quizá cambien las caras, cambien los nombres, pero a estar atentos, a estar más despabilados, porque esto es un plan de años y años que viene sucediendo y estos acontecimientos son los últimos, los que están ocurriendo ahora, digamos, los más violentos. Bueno, nada, hay gente muerta ya hace años y esto viene sucediendo... Con estos mismos personajes, entonces, no sé, fíjate, memoria a corto plazo también. Y bueno, así con esto, con estas horas de habitar hoy la radio, nos despedimos para volver el viernes que viene. Ojalá podamos volver a hacer otra transmisión antes. Y bueno, nos reencontraremos, nos seguiremos hablando, viendo, organizando.